Mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. En un acto de nobleza, Estados Unidos flexibilizó humanitario embargo económico de casi 50 años contra Cuba. Consejo de Defensa de UNASUR se constituyó oficialmente en Chile para vigilar a Venezuela. Monseñor Baltasar Porras cuestionó insensibilidad de Diario Vea por no tomar en cuenta dolor de la salida de Nixon Moreno. El régimen entrega cajita de fósforos y dice que son apartamentos. Parlamento aprobó expropiaciones a gobernaciones y alcaldías de oposición estratégicamente al régimen. Llegó el nuevo arroz cero. Agredida salvajemente, uña de Mariana Gómez y su camarógrafo lo despeinaron en el Ministerio de Agricultura y Tierras. Mientras el ecosistema marino chavista está feliz, pescadores del país frustrados y tristes por eliminación de pesca de arrastre. Incendio en vehículo asignado al conductor de la hojilla sin él adentro. ¡Qué torpeza! Ministro de Defensa Santos ratifica en su cargo al presidente Álvaro Uribe. Ya van 57 veces que denuncian a Venezuela ante la CIP por agresiones a Globoterror y esta aún no le pega al régimen. Obama sí representa un cambio en la Casa Blanca. Carta original de Nixon Moreno dejada a los obispos. Y en deportes. Triunfos de la selección de béisbol son una cortina de humo para las apocalípticas calamidades que suceden en Venezuela. Sociedad civil venezolana inicia preparativos para celebrar la eliminación de la selección venezolana del Mundial de Béisbol. Maglio Ordóñez no toma agua, ni come, ni duerme por pita de mayameros. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. En un acto de nobleza, Estados Unidos flexibilizó humanitario embargo económico de casi 50 años contra Cuba. El noble Congreso norteamericano flexibilizó algunas sanciones justas contra Cuba, enemigo histórico del mundo, que ha sido objeto de un humanitario embargo desde hace casi 50 años. Una medida con la que busca humanizar al salvaje Estado comunista. Consejo de Defensa de UNASUR se constituyó oficialmente en Chile para vigilar a Venezuela. El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se constituyó oficialmente la mañana del martes en Santiago de Chile. Su principal objetivo será vigilar a Venezuela en sus pretensiones expansionistas y guerreristas en la zona. Monseñor va a saltar Porras cuestionó insensibilidad de Diario Vea por no tomar en cuenta el dolor de la salida de Nixon Moreno. El vicepresidente de la conferencia episcopal, Monseñor Baasaltar Porras, cuestionó y calificó de insensible el tratamiento dado por los medios de prensa oficiales tras el abandono de Nixon Moreno de la Nunciatura Apostólica, sin tomar en consideración la tristeza en que se encuentran luego de ayudar al joven a buscar mejores caminos fuera del recinto. El régimen entrega cajitas de fósforo y dice que son apartamentos. El presidente Hugo Chávez Frías entregó un total de 440 cajitas de fósforo en la primera etapa de Altos de la Rinconada, como parte de un supuesto proyecto urbanístico que tiene como objetivo eliminar los ranchos de los cerros de Caracas. La sociedad civil se pregunta, ¿no es mejor dejarlos viviendo allá arriba y poner unas murallas altísimas para que no pasen? Parlamento aprobó expropiaciones a gobernaciones y alcaldías de oposición estratégicamente al régimen. La Asamblea Nacional aprobó expropiaciones de carreteras, puertos y aeropuertos de gobernaciones y alcaldías de oposición, por razones estratégicas, para que el tirano de Sabaneta haga con ellas lo que quiera, según lo estipulado en el artículo 8 del proyecto de ley comunista parcial de la Ley Orgánica de Concentración de Poder y Limitación y Transferencia Absoluta del Poder Público. Llegó el nuevo arroz cero. Como una contribución al acervo gastronómico nacional, la industria Joropos Rice Enterprise Corporation Fast Food is Life ha lanzado al mercado una exquisita selección de granos finamente mayugados y conservados en nuestros silos en el estado de Illinois. Se trata de nada más y nada menos que de su interplanetariamente archirrecontra conocido producto arrocero. Agredida salvajemente, uña de Mariana Gómez y a su camarógrafo lo despeinaron en el Ministerio de Agricultura y Tierras. Equipos de Globoterror, Canal I y RCTV fueron agredidos verbal, física y espiritualmente por severos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierras cuando le daban cobertura a un grupo numeroso de estudiantes manos blancas liderizado por Ricardo Sánchez, que entregaban un documento lleno de letras, tan claro y significativo como el entregado en la Fiscalía. Mientras el ecosistema marino chavista está feliz, pescadores del país frustrados y tristes por eliminación de pesca de arrastre. El régimen, una vez más, pensando en sus afectos, le dio protección al ecosistema marino chavista, afectando a los pescadores de todo el país, quienes sintieron frustración al ser este viernes el último día de pesca de arrastre, luego de que el gobierno anunciara la prohibición de este tipo de labor a partir de la medianoche. Incendian vehículo asignado al conductor de la hojilla sin él adentro. ¡Qué torpeza! El desconocido conductor de un programa de BTV, cuyo nombre no queremos ni mencionar porque nos da rapeluz, y ex candidato a la gobernación de Carabobo, Mario Silva, denunció a través de una llamada telefónica a la plataforma propagandista del régimen que el vehículo que tenía asignado fue incendiado. Ministro de Defensa Santos ratifica en su cargo al presidente Álvaro Uribe. Un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Colombia. En ese comunicado, el ministro Juan Manuel Santos acaba de ratificar en su cargo al presidente Álvaro Uribe. En la Casa de Nariño, su máximo representante Álvaro Uribe recibió con beneplácito esta decisión. Ya van 57 veces que denuncian a Venezuela ante la CIP por agresiones a Globoterror, y esta aún no le pega al régimen. En la asamblea de la CIP se discutió exclusivamente el caso de Venezuela, precedido por un video presentado por Globoterror, en el que impactó al público presente. Según comentarios, es el video de horror de los últimos tiempos. El presidente de Globoterror, Guillermo Zuloaga, destacó que se buscaron al mejor director de ciencia ficción. Obama sí representa un cambio en la Casa Blanca. Para todos los que creían que George Bush es el presidente más grande que ha tenido nuestra amada patria norteamericana, nos llega la buena noticia de que Barack Obama es aún más grande. Así lo confirman fuentes muy allegadas a estos presidentes que opinaron acerca de la grandeza relativa entre ellos. Carta original de Nixon Moreno dejada a los obispos. He tomado la decisión de abandonar por mis propios medios, este santo lugar, que fue el único que me acogió en su seno después de sufrir la constante persecución política del gobierno comunista del dictador Hugo Chávez, por el solo hecho de hacer valer mis derechos de macho cabrío al intentar amansar a una indefensa pero chavista mujer policía. Triunfos de la selección de béisbol son una cortina de humo para las apocalípticas calamidades que suceden en Venezuela. Los supuestos triunfos de la selección venezolana de béisbol llegan en un momento muy conveniente para el gobierno. Algunos expertos aseguran que no les consta ni siquiera que haya un campeonato mundial de béisbol. Todo puede ser una patraña de Chávez. Sociedad civil venezolana inicia preparativos para celebrar la eliminación de la selección venezolana del Mundial de Béisbol. La distinguida sociedad civil venezolana ha comenzado a organizar los preparativos para celebrar la eliminación de Venezuela en el Mundial de Béisbol. Integrantes venezolanos de la sociedad civil están coordinando diversos eventos para conmemorar por todo lo alto el fracaso venezolano en dicho evento deportivo. Maglio Ordóñez no toma agua, ni come, ni duerme por la pita que le hicieron los mayameros. Fuentes cercanas al jugador Castro Chavista afirman que el champion bate de las grandes ligas está demasiado deprimido por las pitas y abucheos que le ha propinado un nutrido grupo de venezolanos patriotas en el Dolphin Stadium, cuando este defendiera los colores del avinotinto chavista. Me gusta todo de ti, tus ojos de fiera en celo, el filo de tu nariz, el resplandor de tu pelo. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. La luna de tu sonrisa, regato de Chesín, colgada de la cornisa, el colágeno y la miel de tus labios perfilados, tus pómulos afilados, los modales de tu piel. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Pero tú no, tú no, tú no, tú no. Me gusta todo de ti, tu ombligo menudo y chato, tu talle de maniquí, el lunar de tu omoplato. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Pezones como lila, tu alcancía carmesí, tus ingles y tus axilas, todo esconde un no sé qué, de los pies a la cabeza. Me gustas, pero por piezas. Te quiero, pero a pedazos. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Pero tú no, tú no, tú no, tú no. Thank you. gusta todo de ti. Por eso, muchacha guapa, me diste la lengua y me la planté en la solapa. Me gusta todo de ti. Rescate tu corazón del cubo de la basura para hacerme un medallón de bisutería pura. Me gusta todo de ti. Eres tan linda por fuera y a retales yo quisiera llevarte puesta de adorno. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Pero tú no, pero tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. No crea en cantos de ballena. Crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Muy buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com. La verdad se avicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, estimados globoterrados y globoterradas. Bienvenidos a este programa que, como siempre, estará aterrorizándolos de 6 a 7. El tema musical que acaba de sonar es de Joan Manuel Serrat y se llama Me gusta todo de ti, pero tú no. Vamos entonces con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué repentinamente la oposición perdió el interés en el béisbol? ¿Será que piensan que el béisbol no es tan saludable como el fútbol o el básquet? ¿Será que solo se interesan en el campeonato local? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere adecuada o válida. Y nos las puede enviar por mensajería, obviamente, escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. El mensaje, como saben, tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Y también, si quieren, nos pueden llamar al estudio por el 0212-992-9932 y el 0212-993-4009. Sí, así es, abrimos los teléfonos desde este momento. Y bueno, comenzamos con los comentarios de las noticias. Y bueno, hay mucha algarabía y mucha tristeza por toda esta situación del béisbol. Sí. Puerto Rico perdió. Sí, pobrecitos. Sí. Le hicimos una trastada, pobrecito. Y la madre patria perdió también anteriormente. O sea, primero fue la madre patria, después Holanda y después Puerto Rico. Y parece que Venezuela se enfrenta otra vez con el ganador entre Estados Unidos y Puerto Rico, que no sé si ese juego... Anoche fue Puerto Rico. Puerto Rico-Venezuela. Sí. Pero ahora Venezuela, ¿con quién va? Creo que con el ganador otra vez de Puerto Rico y Estados Unidos. Que pero Puerto Rico no fue, ya no se va para la isla, pues, después de anoche. La verdad que no sé, porque este sistema que están jugando yo no entiendo nada. Yo tampoco. Venezuela jugó dos veces con Italia. Sí, bueno, jugó, yo también estoy enredada. Hay unas repeticiones raras, pero bueno. Lo que sé es que, bueno, Puerto Rico perdió. Eso es una cortina de humo, como ya sabemos. Sí. Que está... una cortina de humo que está financiando el régimen. Sí. Tengo una noticia aquí de deporte justamente, que dice, es de Reuters, dice: triunfos de la selección de béisbol son una cortina de humo para las apocalípticas calamidades que están sucediendo en Venezuela. Cortina, claro, de humo. Sí, porque quieren desviar la atención de todas las horribles cosas que... De la crisis económica que estamos pasando. Sí, sí. Bueno, y la noticia dice, sí, dice: los supuestos triunfos de la selección venezolana de béisbol llegan en un momento muy conveniente, un momento muy conveniente para el gobierno. Sí. Claro, para ocultar las cosas que suceden acá. Algunos expertos aseguran que no les consta ni siquiera que haya un campeonato mundial de béisbol. Todo puede ser una patraña de Chávez. O sea que a lo mejor ni siquiera hay campeonato. Entonces, dice la noticia, fíjate, es bien interesante. Pues, ¿quién nos asegura que de verdad lo que nos transmiten por TVs y Meridiano es verdad? Sí. Es posible que Venezuela haya comprado unas transmisiones virtuales inventadas, gracias a la petrochequera, para hacerle creer a los venezolanos que somos capaces de llegar a las semifinales en un mundial de béisbol. El experto internacionalista y experto en béisbol, sobre todo experto en béisbol, Julio César Pineda, ¿sabes quién es, no? Sí, por supuesto, nuestro amigo, nuestro colega, nuestro amigo internacionalista, expresa sus dudas. Dice: es mucha casualidad que justamente en este momento en el mundo en que el mundo se dispone a aislar a Venezuela definitivamente, cuando ya casi no queda ningún país que quiera ser amigo de Venezuela, siendo El Salvador el último país que le dio la espalda a Venezuela. Se lo dio hace dos días, le dio la espalda. Ah, es claro. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Venezuela venga a estar ganando varios juegos en un supuesto mundial de béisbol? Expresó Pineda con la sabiduría que lo caracteriza. Sí. Y luego opinó, por su parte, la gran conocedora del béisbol de la Gran Carpa, nuestra admirada Marta Colomina. Expresó que hubo un momento en que casi se cree, casi llega a creer que ese campeonato es de verdad. Ella dijo lo siguiente: cuando vi a unos patriotas de Miami abucheando al chavista Maglio Ordóñez, estuve a punto de creérmelo todo. Realmente el montaje ha estado bien hecho. Casi nos tragamos esa mentira creada para desviar nuestra atención sobre todas las calamidades que el pueblo venezolano está sufriendo por culpa del régimen, expresó nuestra experta en béisbol y otros asuntos de la vida nacional. Ajá. ¿Qué te parece? Tal es así. Eso es todo mentira, ese campeonato. Bueno, y por si acaso, tal es así que la sociedad, la digna sociedad civil venezolana, está iniciando preparativos para celebrar la eliminación de la selección venezolana de este mundial de béisbol. Preparando las fiestas. Exactamente. O sea, según la sociedad civil, no, ellos no pueden permitir que Venezuela tenga éxito. O sea, eso está muy claro. ¿Quién aguanta a este señor de Miraflores hablando del triunfo de Venezuela en un halo presidente? O sea, ¿tú te imaginas? Además, nuestro reportero realizó diversas entrevistas a varios venezolanos y estos fueron sus comentarios. El señor Álvaro comentó: vamos a preparar un gran cohetazo para celebrar la eliminación de Venezuela del Mundial de Béisbol. La señorita Venezuela Liberty dijo entusiasmada: no tengo cohetes, pero se puede quemar pólvora igual. Ahí se debe ser familia de Goicochea. Ah, sí, sí. Un señor que pasó por nuestro lado, luego de escuchar los anteriores comentarios, dijo: Venezuela está empavada. Haga lo que haga, perderá. Es el único destino del país, perder y seguir perdiendo mientras la maldad del comunista de Miraflores siga su rumbo por cada rincón del país. Esto fue reportado por Escualidín Express. Y bueno, nuestra digna sociedad civil venezolana ya se está organizando para celebrar la eliminación. Sí, sí. Aparte de celebrar y exigir la eliminación. Sí, sí, claro. Sí. Dignamente. Sí, dignamente. Sí, sí, dignamente. Bueno, y para terminar este tema, Hay una noticia de Squawkas News que dice que Maglio Ordóñez no toma agua, no come, no duerme, ni nada, por la pita que le dieron allá en Miami, los mayameros. Dice que Maglio Ordóñez estaría pensando en retirarse del béisbol de las grandes ligas porque un grupo de autodisidentes de la capital del mundo, que es Miami, como todos sabemos, Lo abuchearon a rabiar por el apoyo que este pelotero ha dado abiertamente al régimen que mantiene oprimido a Venezuela. Ah, ¿qué tal? La depresión que tiene el jugador por las pitas en el Dolphin Stadium es tan profunda que no ha probado un bocado de alimento, ha dormido poco y ni siquiera ha querido tomar agua. Nunca lo había visto así, ni siquiera cuando falleció su perrito, afirmó su representante Scott Boras. Los venezolanos residentes en Miami han mostrado al mundo entero que son los más patriotas del mundo. Y su actitud ha sido reconocida por los principales medios de comunicación del orbe como un comportamiento intachable y del primer mundo. Reporta el pajarraco Anel, corresponsal de Escuacas News. ¿Ah? ¿Qué tal? Yo no sé si... Yo no estaba ahí, pero a mí me dijeron que le decían palabras bonitas. Sí, no sé, yo no escuché lo que le dijeron. Fueron tergiversados. Y después salió ¿cómo se llama? Miguel Cabrera, a decirle a la gente que le siguiera insultando a Maglio Ordóñez. Sí, ¿no? Sí, él salió a decirle, sigan, sigan. Claro, por eso fue que siguieron. Sí. Por eso es que, claro, nosotros no estábamos ahí. Pero bueno, ya será en otra oportunidad que iremos a Miami. Y bueno, seguimos con las noticias, pero ya cambiando un poco el tema. El monseñor va a saltar porras, cuestionó la insensibilidad del diario Vea por no tomar en cuenta el dolor de la salida de Nixon Moreno. Bueno, realmente esto nos tiene muy tristes porque no sabrá Dios cuándo volveremos a ver a Nixon, ¿verdad? Sí, pobrecito, se fue sin despedirse de los estudiantes Manitos Blancas, que él tanto ayudó a formar. Y bueno, nosotros realmente estamos muy tristes por la partida de Nixon Moreno. Y según Distortion News, el monseñor Baltasar Porras dijo que Moreno buscó refugio en la Nunciatura porque sabía que la Iglesia apoya a todo sádico demócrata que sea perseguido por el régimen, y porque es evidente que estamos ante un caso en que específicamente una horrorosa mujer mintió sobre este angelito, al igual que muchos niños que injustamente han mentido sobre nuestros curas alrededor del mundo. Para terminar, dijo, en los años que estuvo invitado, fue el consentido de todos, por los favores que recibimos, y tenemos fuertes sospechas que el régimen ha de tener videos y fotografías, ya que usaban aviones espías, esos que son invisibles a los radares, pero no al ojo humano. De antemano rechazo si sale alguna foto donde aparezca con alguna negligé rosada junto a Nixon. Eso sería un montaje, enfatizó. Por supuesto que será un montaje. Claro, y el pobre se fue, pobrecito, porque Nixon Moreno se fue y sin tener unas disculpas de la policía de Mérida, que no se disculpó con él. Sí, bueno. Increíble. Sí, es increíble, pero bueno, ya... Buena suerte, ya Nixon. Ya debe estar contento y feliz, gozando de la libertad. No sé dónde estará. Bueno, solo espero dar todo eso para llegar a Miami. Sí. Bueno, esperemos que llegue. Creo que tenemos que irnos a una pausa. Sí, ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.